I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este primer podcast de The Two Testers. Bienvenidos sean todos ustedes, The Two Testers, mi página de internet. ¿Sí? No me interrumpas cuando estoy presentándome. Bueno, yo soy José. Yo soy Manuel. Y vamos a estar aquí diciendo diciendo estupideces un buen rato, por lo menos mientras vemos qué más le podemos poner de música, por ejemplo. Estamos pensando si ponerles algo de... ¿De qué será bueno ponerles hoy? No sé, de Héroes del Silencio, de Gloria Trevi, ¿no, verdad? Sí, Gloria Trevi lo pensaré, pero Héroes del Silencio es buena opción. Vamos a poner en este podcast vamos a tener varias secciones. Bueno, no secciones, sino vamos a tener música variada de todo. Vamos a poner desde cumbias, norteñas, salsitas, merengues, tendré todo un poco, rock, obviamente. Hasta por ahí vamos a poner una que otra ocasión alguna canción de música clásica, que son de mis favoritas realmente. Pero mientras, podemos empezar con una buena rola, ¿te parece? Claro que sí. ¿Qué canción ponemos ahorita? ¿Tú escoges? No sé cuál tienes en la mano. Una de Héroes del Silencio. Okay, vamos a empezar algo con Héroes del Silencio, petición popular de Manuel. Básicamente vamos a poner Con Nombre de Guerra, de los Héroes del Silencio, para todos ustedes. Una de las mejores canciones a mi parecer de esta banda, de esta ya desaparecida banda española, pero de las mejores que sin duda quedarán en la historia. Así que los dejo con Nombre de Guerra, de los Héroes del Silencio. Regresamos en un momento, vamos a... Mientras pensamos qué estupidez es más decir, ¿no? Adiós. 1, 2, 3 y... Despacio, que nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien. Y dejemos los besos para los enamorados. Y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche sea solo mercancía para mí. Dejo en tus manos lo que hemos acordado. La lluvia de hace un rato, ahora solo necesito descansar. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento, aunque esta noche sea solo unos billetes para ti. estás guerreando con mi nombre por bandera. Ahora solo quiero oírlo una vez más. Y dejemos que lo cierto sea lo que imaginamos. Recordemos que lo nuestro todavía no ha acabado. Aunque por esta noche nos podemos despedir. Ya regresamos después de escuchar a Héroes del Silencio con Nombre de Guerra, y teniendo como fondo Highway to Hell de AC/DC. Muy buena rola, ¿no, mano? Buena rola, pero se escucha mucho ruido por allá. Son los vecinos que están martillando, no hagas caso. Bueno, bueno, pues básicamente este podcast va a estar dedicado a hablar de estupideces realmente, porque es lo mejor que sabemos hacer. Últimamente vamos a comentar en cosas que encontremos, ya sea en internet, por ejemplo, alguna rola cagada por ahí que encontremos, noticias chistosas que encontremos. ¿Como cuáles? Podría decirse que... No, pues no he encontrado nada nuevo. Bueno, pues mientras Manuel está pensando y quebrándose la cabeza qué va a decir, nosotros estaremos pensando qué música ponerles para todos ustedes, ya que también está dedicado a la música. Esto básicamente, ¿no? Música sería. Música como... Ay, ¿sí se escucha o no se escucha? Bueno, sí, debes que ver, buenas noches. ¿Sí se escucha o no? Ya te escuchan, ya. Ajá, música. ¿Cómo qué música? No sé, tanta música que tienes regada, como que no sé ni qué rola me gusta. A ver. Recomiéndanos una canción para hoy ahorita, para la que sigue, en el bloque que sigue. Pues no sé, ¿cuál será? Y si quieres dejamos Highway to Hell, todo, la repetimos y la dejamos. ¿Vamos a empezar? No, bueno, en lo que Manuel calienta su cerebrito y empieza a poner a trabajar a su ardilla, nosotros vamos a escuchar una muy buena canción de un muy buen grupo, un muy buen grupo de música electrónica. Ya tiene rato sonando. Vamos a escuchar a Grupo Armada, una canción muy que ya muchos la han de conocer, Super Styling, que es de mis favoritos realmente. A ver, ponla. Bueno, vamos a escucharla y regresamos con otro bloque de estupideces en lo que nos acoplamos, porque estamos dormidos todavía en esta madrugada. Ténganos paciencia, es nuestro primer programa, así que paciencia, jóvenes, paciencia. Bueno, vamos a dejar con Grupo Armada, luego regresamos. Bye. Plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in and mix time it. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow in the pattern, naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, Armada, we super styling. We'll be right back. drop it on the off on the line. One time lyrics, they must stick on your mind. Proper bass line, I go prop and provide. My MC super, I go dab on the ride. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix timing. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the pattern, naturally harmonize it. Climb into position, synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under with super styling. Antes de que empecemos, que el fondo no lo seleccioné yo, lo seleccionó Manuel. Para escuchar, o sea que cual... se escuche algo muy distinto, ¿no? Ajá, cualquier venta de madre, duda, sugerencia o algo, él fue el culpable del fondo. Escuchamos a Fey con azúcar. No, peligro la verga. Fey con azúcar amargo, para que los que nos, por alguna extraña razón, no se pidan qué canción es. Y te enviar la cosquilla de saber qué canción es. Vayan y pregúntale a Manuel. Vaya ni pregúntale a Manuel, no, es Fey con azúcar amargo, uno de sus primeros éxitos, supongo, y de sus únicos. Para que te quites de lo mismo, siempre estar ahí, algo diferente, algo chusco, algo bonito. Ok, perfecto, bueno. Pues básicamente, es que el fondo me distrae, la neta. No me puedo contestar, pero bueno, ya, a lo que nos truje, Chencho. Es como tú dijiste, ¿no?, que teníamos que haber que música pop y música electrónica y de todo, sí, un poquito. Sí, tienes razón, pues es parte de la variedad, ¿no?, escuchar hasta música fresa, no, como algo diferente. Como cosas que no se escuchan. Si no, te podemos poner hasta Temerarios si Luis quiere. Wow. No manches, oye, Vicente una, Fernández, me viene una rara de Vicente. De Chente y una de Vicente Fernández. Temerancios, vamos a buscar. Temerancios. Los Temerancios, pues eso sí. Yo sí tengo que escuchar los Temerancios, la neta. Pero una rola que digas tú. Y no es porque me gusten, sino porque. Para que se escuche algo distinto, ¿verdad? Exactamente. Imagínate. Empieza algo bien loco y de repente termina siendo bien, bien chusco. Bueno, pero les acabamos de poner a Grupo Armada con Super Styling para que no se queden con el. No se queden con el sabor de boca. Y ahorita vamos a buscar otra rola más intensa, digamos, ¿no? Así. Una rola que le gusta mucho a Manuel, ahorita vamos a poner. No, es que ya pusieron mucho electrónica. No, ponte una de Vicente Fernández. Algo para chillar un poquito. Bueno, no para chillar, sino para. Bueno, pues de Vicente ahorita no tengo a la mano, pero tengo de su. Podemos buscar. Tengo de Potrillo. Bueno, la otra. Vamos a escuchar Vuelve a mí. Esa, perfecta. Vamos a escuchar Vuelve a mí de Potrillo Vicente Fernández. Completita con todo y video y todo. Sin video no se puede ver el radio, güey. Bueno, vamos a escuchar mientras en lo que regresamos. Oye, vamos a ocupar una frecuencia de estas de que tenemos transmisores ya para que esté ocupada. Hay que comprar una. 38.1. Vamos a comprar una frecuencia así, güey, como tenemos tanto dinero, cabrón. Estamos transmitiendo ilegalmente. Bueno. En lo que decidimos no cómo vamos a seguir transmitiendo esta porquería de programa, vamos a escuchar a Vicente Fernández porque teníamos ganas de escucharla y esta canción nos gusta, ¿qué no, compadre? Sí, pero no es su hijo, ¿no? Es su hijo, digo, perdón, Alejandro Fernández. Chumar, para acá, vete a cantar. Cierto, Alejandro Fernández, perdón, vamos a escucharla porque es muy buena, la neta, la rola, y a mí y a Manuel nos gusta mucho, así que el video estamos con Vuelve a mí, otra vez de Alejandro Fernández, para todos ustedes, regresamos. Como ese ser que yo amé alguna vez, hoy simplemente forma parte de mi ayer. Mas hoy yo siento sus caricias en mi piel, así. Nadie con esos ojos que me miran desde lejos, con esa risa que entibiaba mi tristeza, con esa boca de ternura tan audaz, porque vuelve a mí, que solo y triste me quedé. Y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame, mi amor. Vuelve a mí, que solo y triste me quedé. Hallar a quien querer. Escúchame, mi amor. Con esos ojos que me miran desde lejos, con esa risa que entibiaba mi tristeza, con esa boca de ternura tan audaz, ¿por qué? mí, que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame. Sin ti y vivo sin hallar a quien.